Yo pienso que para cocinar hay que estar muy relajado. Esto lo comparo yo con la pintura, ¿eh? Es lo mismo. Cuando uno quiere pintar, bueno, cuidado, cuando pintas la pared de casa, lo que necesitas es eso, decir, a ver cuándo terminar cuanto antes, ¿no? Pero me refiero al pincel, no a la brocha gorda, ¿eh? Marina Muñoz, buenos días. Buenísimos días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para cocinar hay que estar tranquilito. Estoy de acuerdo contigo. Y por eso, o por lo menos estoy de acuerdo contigo en que si cocinas tranquilito y relajado te sale más rico. Eso es. Pero uno no puede llegar con las prisas y decir, voy a hacer ahora mismo una lasaña. Ya, pero hay veces que no te queda más remedio, ¿eh? Pero no sabe igual, ¿a que no? No sabe igual, pero yo hoy voy a dar algunas claves para que si tienes un poco de prisa, la puedas hacer rápida. Vale. Es decir, aprovechando, e insisto, que hay muchas comunidades que están viviendo un día festivo, este 2 de mayo de 2016, y ha dicho Marina, yo sé que hay mucho niño en casa y pueden estar escuchando la radio en este instante, ¿por qué no preparar mi lasaña particular? Mi lasaña particular, que debo decir, Raúl, modestia aparte, que tiene mucho éxito. ¿Sí? Sí, sí. Así que voy a dar mi receta. Mi receta que seguramente si me oye algún cocinero profesional, he de decir que yo no soy cocinera profesional, sino familiar. Sí. Y de mucha familia, así que habituada a las grandes comidas. Pues si me oye algún cocinero dirá, madre mía, qué barbaridad está haciendo esta mujer, ¿no? Oye, pero ¿y a ti no te da a miedo? A mí me resulta. ¿Te resulta? ¿No te da miedo quedarte corta de comida? No, calculo muy bien. ¿Sí? Sí. Y al principio me refiero... A ver, siempre calculo para que sobre un poco. Ajá. Vale, pero... Pero, ojo, que en mi casa se aprovecha todo. Todo lo que sobra, se aprovecha. Por ejemplo, el otro día hablamos de pisto, ¿no? Sí. Bueno, pues si nos sobra un poquito de pisto, al día siguiente podemos hacer lasaña. Ah. Ahora lo cuento. Ah, también. Vale, ¿qué necesitamos para preparar tu lasaña, Marina, concretamente? A ver... Bueno, tenemos varias opciones y vamos a pensar en que no tenemos mucho tiempo para cocinar, ¿eh? Vamos a hacer una cocina práctica. Vale. No tenemos... Y además esta lasaña nos puede servir para meter en el tupper, que el otro día me decía una compañera, oye, ¿por qué no haces una receta que se pueda meter en el tupper, que, pues eso, para todos los que tenemos que comer de tupper en la oficina y no sé qué? Bueno, pues esto te guardas un trocito para el día siguiente en un tupper y está buenísimo. Calentar y listo. Exacto. Así que vamos a por lo práctico, ¿vale? Venga. Bueno, pues un paquete de pasta de lasaña precocinada. Ajá. Yo siempre elijo la precocida. La precocida. La que solo hay que disolver en... O sea, solo hay que echarla, dejarla reposar en agua, porque la otra hay que cocerla y es más pesado. ¿Y esto qué son? Lo digo por mí porque yo no tengo ni idea. Son como laminitas, ¿no? Son como láminas. Ajá. Láminas que serán pues de unos 4 por 8 ¿Como las lonchas de queso puede ser? Un poco más alargadas. ¿Cuadraditas? Un poco más alargadas. Vale. Ahora, si alguien tiene la oportunidad de hacerse la pasta casera, no tiene ni comparación, ¿eh? Pero... Las maquinitas de pasta casera son súper baratas. Y bueno, pues es que se hacen con nada, agua, harina, huevo y poco más, aceite. ¿Y están, es que se nota la frescura de la pasta, ¿eh? Pero si no, con estas precocidas también sale muy rica. Muy bien. Así que vamos a seguir con los ingredientes. Ya hemos dicho, un paquete de pasta de lasaña precocida, una cebolla grande, un pimiento verde, 2 zanahorias, 1/2 kilo de carne, un bote de tomate triturado al natural o... ¿El pisto? El pisto que nos había sobrado, queso rallado y, quien quiera, productos de la huerta. ¿Por qué digo esto? Porque en la lasaña es que se puede echar de todo. Ajá. Yo voy a hacerla con lo básico, ¿vale? ¿Y los pequeños de la casa con esto de ver verduras es y que estas si cosas? Tú lo, es que en la lasaña es muy fácil camuflarlo, entonces Ay. Haces que coman de todo. Ya, siempre ya. Muy picadito. Vale, vale. Eso para hacer el relleno de la lasaña, pero para la lasaña lleva bechamel. Para hacer la bechamel, 1 litro de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 taza mediana de harina y sal. Ajá. Esto para 4 personas, más o menos. Bien. ¿Podemos sustituir la bechamel por alguna otra cosa, Marina? En la lasaña no es lo mismo. Una lasaña sin bechamel es como un jardín sin flores. Ya. Igual es que esto para mí yo lo veo y digo, ah, la bechamel qué pesada es. Luego... Bueno, lo que sí que puedes hacer es echar menos. Echar solo, en vez de echar entre todas las capas, echar solo en la capa de arriba, vale. Cubriendo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Con todo esto? Con todo esto empezamos... siempre picando la verdura muy pequeña, porque estamos pensando en que efectivamente tenemos que introducir sabores a los pequeños de la casa, y es mejor introducir el sabor que no en la textura, porque la textura de las verduras a veces les da cierto repelús. Sí. Entonces, se sofríe la cebolla y el pimiento muy picaditos. Bien. Se añade la zanahoria rallada, rallada en el rallador con el agujerito pequeño. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices para esto? Que pase desapercibida, ah, vale, también. Es verdad, perdón, es verdad. Y además porque la lasaña, si no, es que queda un poco dura y no... Ajá. No, mejor muy ralladita por el agujero pequeñito. Cuando ya se ha sofrito la cebolla, el pimiento, la zanahoria, y como decíamos antes, que alguien tiene pues un calabacín que le sobra y no sabe qué hacer, bueno, pues lo puede aquí a muy pequeñito, o una berenjena, o pues a gusto del consumidor, siempre muy picadito. Cuando ya está este sofrito hecho, añadimos la carne picada. Carne de ternera, carne de cerdo, da igual. Al gusto también. También. Según la economía familiar, normalmente. Vale. Ojo, un dato. Hay una carne muy barata, que es la carne de toro de Lidia, que no estamos habituados a comer. ¿Cómo y que te es, gusta? Me encanta. Es una carne muy saludable, porque tiene muy poca grasa. Sí. Muy poca grasa. Y bueno, y es muy barata. Entonces, le estás dando calidad... proteica a los niños sin introducir grasa y a un precio muy asequible. O sea, que tu amigo el carnicero le dices un poquito de... Mi amigo el carnicero ya cada vez que le llega un toro me llama. No estamos habituados, quizá, ¿no? No, no. A comer simplemente el rabo de toro, eso sí. El rabo de toro, que encima el rabo de toro es muy caro. Es verdad. Sin embargo, pues los filetes, la carne picada, la carne de guisar, es súper barata. ¿Y por qué no se consume si es igual que una vaca? Porque no hay costumbre, porque tiene un aspecto más feo, es más oscura, entonces tiene un aspecto un poco más feo. A veces sale un poco dura, entonces tienes que jugar con la pieza para saber qué es más blando y qué es más duro. Ajá. O sea, que nos pueden engañar o no entre la carne de la vaca y la carne de, del no, toro, no, ¿no? Es fácil, de ternera. No, no es fácil confundirla. No, porque la del toro es más oscura. Vale, se nota, vale. Se nota la diferencia. Vale. Bien, pues cuando ya tenemos la carne prácticamente hecha, añadimos el tomate y vamos dando vueltas hasta que todo eso coja un colorcillo de tomate frito. Bien. Esto lo reservamos y vamos a por la bechamel. Pero antes de empezar con la bechamel, lo que hacemos es poner, si hemos comprado los paquetes de láminas, sí, echamos las láminas en agua caliente y las vamos moviendo de vez en cuando para que no se peguen entre ellas. Ajá. En un recipiente echamos agua caliente y vamos añadiendo las láminas, que mientras hacemos la bechamel se van ablandando. Que esto es muy baratito también, las láminas sí, estas. Sí, es barato. Yo siempre hago comida barata. Bien. Muchos en casa, claro, evidentemente. Como hay que decías. Ahorrar. Hay que comer sano y barato. Bien, para hacer la bechamel se pone el aceite en la olla. Se deja que se caliente y se añade la harina, que vamos dando vueltas para que se tueste, pero no se queme. Es muy importante porque como se queme, coge un sabor amargo desagradable. Cuando ya está tostada la harina, vamos añadiendo la leche poco a poco sin parar de dar vueltas. Bien. Si calentamos la leche previamente porque tenemos prisa, pues se hace más rápido. Y así podemos seguir dando vueltas hasta que la bechamel esté hecha. Ahora, lo mismo, que tenemos prisa, pues cocina moderna, cogemos la batidora de mano, sí, y la aplicamos, que se hace igualmente la bechamel y queda muy rica y sin grumos, además. ¿En cuánto tiempo podemos hacer este plato, Marina? Pues, lo digo por el hecho de decir, oye, que la del súper, que es de la marca no sé qué, que viene ya hecha, que está muy rica, que no es lo mismo. Que si la hacemos así, no, no es lo mismo, por no supuesto que no. Aparte que, bueno, intentemos, cuando compremos comida precocinada, que no tengan ni conservantes, ni emulgentes, ni nada de eso. Las famosas es. Ya. No tiene nada que ver. Además, tú una lasaña, si prevés que un día no vas a poder cocinar, la puedes hacer y congelarla, que la descongelas y queda riquísima. Ah, también es verdad, sí, claro. Sí. O sea, entonces, que merece la pena perder merece un la poquito pena de perder tiempo. Además, que si lo haces, si vas conjugando todo, la bechamel mientras se sofríe tal, vas haciendo la bechamel de que se va cogiendo el punto, el relleno, vas haciendo la bechamel y teniendo las láminas en el agua, en 45 minutos como mucho lo has montado. Y todo el mundo, porque es una receta muy fácil, como estamos escuchando, podemos hacer una lasaña, hasta yo, Marina. Es que lo bueno es que te puede servir de plato único. Claro. Entonces haces una lasaña y una ensalada y ya está. Qué bien. Bueno, y pues ahora venga. Viene el punto final, que es ir montando la lasaña. Uy, qué importante es también el emplatado hoy en día, cuidado. Sí. Bueno, aquí yo no voy a hablar de emplatado, solo hasta que lleguemos al horno. Luego ya el emplatado, que cada uno se lo haga como quiera. Muy bien. Bien, para montar la lasaña, pues igual, un poco al gusto, que la quieres más suave. Tú decías, más pesada si ponemos mucha bechamel. Pues no, si has hecho la bechamel un poco líquida y tú vas poniendo entre las capas, además del relleno, bechamel, se te hace más suave. Más suavecita. Más suave de sabor, sí. Bien. Pero que te gusta más fuerte, pues pones la bechamel solo por arriba. Que te gusta mucha carne, en vez de medio kilo, pues echas un poco más. Esto es todo un poco a gusto del consumidor y de lo que tengas en ese momento en la despensa, claro. Pero en definitiva, vas montando capa de lasañas, las láminas, relleno, lasaña, relleno, las láminas, relleno. Entre el relleno puedes meter bechamel y puedes meter queso rallado. Ajá. Que queda muy rico. De repente cortas y encontrarte un hilito de queso. Eso es muy agradable. Maravilla, también. Sí. Y si no, echas solo, si tienes poco queso, el queso rallado solo por encima a la hora de gratinarlo. Ajá. Oye, el recipiente también es importante a la hora de cocinar. Quiero decir con esto, un cristal que aguante, por supuesto, esa temperatura. Una cerámica es mejor, un barro de estos. Bueno, yo no suelo cocinar en fuente de barro. Pero no porque no me guste, sino porque no las tengo directamente. O sea, porque me ocupan mucho espacio y entonces siempre el aluminio o el cristal ocupa menos espacio que el barro. Entonces, por eso no tengo. Pero todo lo que se haga en barro tiene un sabor especial. Claro. Pues como tú dices, es un plato único, además. Es un plato único, que te viene alguien de visita, no sabes qué hacer y bueno, pues quedas muy bien. Sí. Y si te vienen niños ya, lo bordas. No, claro. Por eso decíamos que hoy, que hay tantos niños que están disfrutando de este día festivo, pues imagínate la mamá que estaba ahí pensando y diciendo, fíjate, la 1:10 que tenemos ahora, casi no llegamos, 12:10 en Canarias, ¿qué puedo preparar hoy? Pues si tienes que darte comer a la 1:30, ya lo sabes, una lasaña. Así de rapidito y además... Es rápido y además metes proteína, hidrato de carbono, vitaminas, o sea que es un plato muy, muy completo. Y no la compras preparada en el súper. No. Que no tiene nada que ver con... Y además es que te sobra y al día siguiente está buenísima. Y si no, y si te ha sobrado demasiado, la congelas y la sacas otro día, que no hay problema. Vale. Y si tienes que ir a comer al trabajo, la metes en un tupper, claro, y calentita en el microondas, también está buena. Qué rico. ¿Y por qué tiene ese toque tan especial tu lasaña, entonces? A ver, ¿qué identifica a la gente? Porque... Bueno, no he hablado de los condimentos, a lo mejor es eso. Ajá, puede ser. Sal, pimienta, orégano, en la bechamel se puede echar nuez moscada, que queda muy rico. Bueno, yo creo que a lo mejor es eso. ¿Tú piensas que tu familia, si le pusiesen una venda en los ojos y tuvieran que probar la comida, en este caso la lasaña, de una persona y otra, dirían, esta es la de mi mamá, esta es la de mi mujer? La lasaña sí, sí sabrían cuál es la mía. Qué rica. Y eso que te sale bien la tortilla de patata, pero la lasaña... También mejor, sabrían, ¿no?, cuál es la mía. Pero mejor la tortilla o la lasaña. No sé. Se lo tendríamos que preguntar a ellos, ¿no? Yo creo. Muy bien, Marina Muñoz, pues muchísimas gracias y me despido de ti un poquito antes porque hoy además irrumpes con el magazine local para los oyentes del 95.0 en Talavera de la Reina, ¿verdad? Desde aquí invito a todos los talaveranos y alrededores. Hay que tener en cuenta que el 95.0 no solo llega a la comarca de Talavera, eso es. También abarca casi hasta Santa Cruz de Retamar, hacia Madrid, por el otro lado hacia el Valle del Tietar también. Bueno, todo lo que es la campana de Oropesa, o sea que, bueno, vamos a tener un magazine en el que nos van a escuchar muchas personas de Talavera y sus alrededores. Estoy encantada y estoy deseando empezar ya. Pues después de ese boletín informativo, el de la 1:12 en Canarias, los oyentes del 95.0 estarán con Marina Muñoz y estará de nuevo también en estas ondas con nosotros dentro del magazine. Bueno, pues otro día, ¿eh? El próximo lunes o incluso un poquito antes. Yo cuando quieras vengo. Gracias, Marina. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Song.